Responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Radio Fiesta 1530 presenta. Amigo chofer, amigo taxista, ¿aún no cuentas con un seguro porque estos son caros? ¿O solo te brindan una cobertura parcial? No pierdas tu tiempo ni tu dinero. En Grupo Anave tenemos un paquete que se ajusta a tus necesidades. Llámanos 5860-4981. 5860-4981. En Grupo Anave, nuestra preocupación es tu seguridad. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Que siempre nos esté escuchando. Hoy es un día muy especial. Tenemos una felicitación de cumpleaños para don Ignacio Rangel y también para Shimi, que siempre nos están escuchando, y también para Lupita Delgado. Y bueno, vamos a tener a Tania Valencia, al licenciado Arturo Suárez, también va a estar con nosotros Benjamín Bernal y Luis Ibáñez y don Gabo con muchas entrevistas. Y por lo pronto, bueno, vamos a empezar con algo de gastronomía. Está con nosotros Ulises García Pérez. Ulises, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Un placer estar aquí. Bueno, pues hemos tenido un evento próximo en estos días. Ya sí. Sucedió. Platícanos un poco de él. Ah, pues fue un evento que tuvimos de vino, junto con varios platillos que tenemos en nuestro restaurante. El cual fue presentación de etiquetas de la castellana y sí. Pues, que agradó bastante. ¿Cuál es el restaurante, Ulises? Se llama Sí. Sí. ¿Y se encuentra ubicado en? En Veracruz 42, esquina con Tampico, aquí muy cerca de la colonia Roma Norte. O sea, hay como referencia a 3 cuadras del metro Chapultepec. ¿Y qué es lo que podemos degustar aquí? Pues pueden degustar muchas variedades hacia el paladar y hacia el sabor. Es comida mexicana, fusión, y pues lo que buscamos sobre todo aquí es darle frescura y otra visión precisamente a eso que es nuestra gastronomía. ¿Algún platillo en especial? Pues tenemos muchos, mira, te puedo recomendar, y el que es el plato insignia, por decirlo de alguna forma, de nuestro lugar, es un risotto chapulín. Ok. Es un risotto, digamos que hasta en cierta forma guardamos lo que es lo tradicional de un risotto italiano, cremoso, con queso gorgonzola, queso cheddar, pero pues dándole ese toque mexicano, que es un... chapulín. Aparte del chapulín, una salsa de cuitlacoche. Exacto. ¿Y con qué lo podemos acompañar? ¿Acompañar? Pues ese día nos llevaron vinos, en especial fue el Dos Viñedos. Sí. Fue un vino que sí fue un excelente maridaje para la mayoría de nuestros platillos. ¿Y de postres? Pues de postres tenemos igual el que es ahí el rey, por mucho, el pastel de zanahoria. Diría usted, pues algo muy sencillo, algo hasta coloquial, sí, podría caber en eso, pero lo hacemos de una forma muy, muy diferente y que es muchísimo, muy agradable al paladar. ¿Y qué horarios tenemos para poderlos ir a visitar? Pues pueden ir de martes a sábado, que son los días que abrimos, de 2 de la tarde, perdón, a 11:30 de la noche. Y si nos repite nuevamente la ubicación. Claro que sí, estamos en Veracruz 42, esquina Tampico, Colonia Roma Norte. Perfecto. Ulises, ¿alguna dirección electrónica donde te puedan contactar? Claro que sí, mira, les puedo dar mi mail, que es Ulises, ULISS, 920190@hotmail.com. En Twitter me pueden seguir como Ulises Chef C. Y pues... Bueno, pues esperamos que pronto tengamos alguna promoción también para el público. Claro, escuchando. Claro que sí, tenemos una promoción. Sí, ahora sí que llegan y nos pueden decir que nos escucharon aquí, les vamos a dar un 25% de descuento sobre consumo. Perfecto. ¿Esto puede ser de sábado? No, de martes a sábado. Martes a sábado. ¿En un horario? De 2 de la tarde a 11:30 de la noche. Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho, Ulises García Pérez, y a este restaurante, sí, por habernos traído esta información, y espero que el público que nos ha escuchado nos pueda marcar aquí al 2606-9791 o al 5972-1106 para pasarle esta información a Ulises y puedan obtener un descuento del 25%. Perfecto. Muchísimas gracias, Ulises, que tengan muy buena tarde. No, gracias, para servirles. Bueno, nosotros damos una pequeña pausa y regresamos con mucha más información. Exprésate totalmente. Llámanos y participa. 2606-9791 o al 5972-2106. Lada sin costo. 01800-7176-74060. Regresamos. Tú eres nuestro impulso para que las calles de tu ciudad estén bien iluminadas. Traslades con rapidez y comodidad, para que tengas donde ejercitar el cuerpo y la mente. Hoy somos contigo el Impulso a México. Por ti y para ti, PRD. Emprender es avanzar por un camino. Un camino en el que hay un paso especialmente importante, el primer paso. México necesita más emprendedores, más Pepes y Toños decididos a crear empresas y 9 de cada 10 empleos. ¿Te animas a ser tú uno de ellos? Cierto. Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueve las ganas. El orgullo. Nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera, que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso. El compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país. Mover a México. Gobierno de la República. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero, a través de Radio Fiesta 1530. Bueno, pues ya estamos de regreso, son las 12:09. Tenemos algunas entrevistas ya en la línea que les vamos a pedir que nos aguanten tantito, porque está aquí con nosotros Toñito del Senado. Toñito, muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Tardes. Bien, gracias. Aquí contento, pues ya para cantar. Perfecto. Ok, a ver si tenemos ahí la pista lista para que escuchemos esta imitación de Cornelio Reina. Sí, con la canción de Me Caí de la Nube. Ajá. Todo un clásico. Para todos, ¿no? Para todos los que los auditorios, para todos los que escuchan, la 1530 AM, Radio Fiesta. Así es. Adelante. Me caí de la nube que andaba como a 20,000 metros de altura. Por poquito que pierdo la vida, compadre. Esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo pues a esconder me llevó, compadre, pues ya sabes, me colgó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí, pues ya sabes hasta dónde, compadre, y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perdona que en mi cara me supo engañar. Ay, compadre, cómo duelen estos golpes, compadre, cómo duelen. Bueno, pues está también con nosotros el Liceo Cornelio Santiago. ¿Qué te parece, mi querido Cornelio, a Toñito del Senado? Antes que nada, buenas tardes, Jorge, buenas tardes al auditorio. Bueno, me parece impresionante, es una voz prácticamente pues de Cornelio Reina, ¿no? Como dice, ¿verdad? Y no es exactamente la mía, ¿verdad? Sino el del finado. Así es. Muy bienvenido, Toño. Bueno, pues todo un ícono de la canción ranchera en aquellos años en que estaban destacando y saliendo de la época de oro. Sí. Bueno, pues destaca Cornelio Reina. ¿Qué te ha llevado a hacer esta imitación, Toñito? Pues más que nada desde muy chico, ¿verdad? Desde yo escuchaba estas canciones y bueno, que en paz descanse mi papá y mi padrino, que son los que les gustaban mucho. Sí. ¿Verdad? Pues por eso fue que ya como que yo le empecé ahí como que entrar a esas canciones, ¿verdad? De Don Cornelio, que en paz descanse, que Dios lo tenga en santa gloria. Entonces, por eso es que yo realmente ahora, pues ya ya tengo pues casi de 3 a 16 canciones que ya las tengo precisamente un poquito aquí en el archivo de la mente. Sí. Para poderlas cantar, ¿no? Y pues invitar a pues ahora sí que a toda la gente que escucha pues ahora sí que la radio, ¿verdad? Sí, principalmente sí. La 1530 AM Radio Fiesta, pues que realmente que continúe, ¿no? Continúe con este programa y agradeciéndole pues más que nada pues a usted y a Don Cornelio por la invitación, ¿no? A Juan Heredia, que también por ahí fue un enlace, ¿verdad? Así es. Esperando que muy pronto. Al contrario, agradecemos que estés aquí con nosotros. Y si te parece, en programas que vamos a tener más adelante, vamos a ir presentando todo este repertorio que tú tienes. Por lo pronto, ¿tienes algunas presentaciones próximas? Claro, sí, pues sería la que le comentaba, ¿no? Que posiblemente... Por confirmar, incluso sería en el Penacho, ahí con de Moctezuma. Sí, claro, que por ahí está también la señora Guadalupe Pineda. Sí. ¿No? Que pues, también tiene una voz completamente muy muy finita, ¿verdad? Muy no, fina. Tienes padrinos de lujo. Y bueno, pues aquí las amistades del Senado de la República, que también tengo padrinos, como ustedes decía, que me han apoyado con los atuendos, ¿verdad? Agradeciéndoles a todos ellos por su valioso apoyo, ¿no? Y ¿puedes decir su nombre? ¿Él los puede decir? ¿Sí? ¿Puedo comentar sus nombres? Supuesto. Bueno, pues le mando realmente pues un saludo, ¿verdad? Al licenciado Carlos Cravioto, que es del área de jurídico. Uh-huh. Al doctor Francisco Maña, que es del servicio médico. A la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo, ¿verdad? Y a Federico Santiago González, que es del área de resguardo parlamentario, ¿no? Muy bien. Al el ingeniero Jesús Alcalá y Omar García Galeana, que son los directores de ahí del área del Senado de la República, ¿verdad? Así es. Bueno, pues por lo pronto tenemos saludos desde Guadalajara, Jalisco, de Agustina María de Jesús Santos Ramírez, que nos están escuchando. Y Toñito, ¿tienes algún teléfono para alguien que quiera hacer contrataciones? Claro, con mucho gusto les daría yo mi número de celular, que es el 5520 256091. Y con mucho gusto el de casa de ustedes, que sería el 5924-8563. 8563. Bueno, pues ahí están muy fácil los teléfonos para que el público que nos ha escuchado, sí, bueno, pues te pueda contratarnos. Es que también has actuado en fiestas patronales. Claro, claro que sí. Sí, la verdad, pues con bastante gusto incluso, ¿va? Por la parte de la creencia, ¿no? De la religión. Eso. Bueno, pues algo más, querido Cornelio, que quieras comentar. Bueno, también, pues, Toñito, pues, ¿por qué no le dices al auditorio qué es lo que piensas a futuro? ¿Cuál es tu... ¿piensas de alguna manera grabar algún disco? ¿Qué es lo que has pensado tú en esta carrera? Pues que... Bueno, gracias, amigo Cornelio. Yo creo que aquí lo importante es precisamente esto, que la gente que me escucha y que canto como Don Cornelio, por el respeto hacia ellos, quisiera que algún día tuviera yo la oportunidad de poder incluso contactar con alguno de ellos, ¿no? Para que a modo de que pudieran ellos también, pues ahora sí, como que buscar un poquito su apoyo de ellos, que sería en este caso apoyo moral, ¿no? Para que ellos realmente sepan que todavía existe gente que esas canciones de, ¿no? De Don Cornelio Reina, que Dios lo tenga en santa gloria, que se recuerdan mucho, ¿no? Y que realmente que no dejemos pasar este tipo de canciones, como decía, ¿verdad? Usted, rancheras, canciones rancheras que se están como que un poquito, como que se están yendo, ¿verdad? Y como que la parte de la moda ahorita como que está un poquito más elevada, ¿no? Oye, Toñito, bueno, por último, y en breve vas a estar nuevamente aquí seguramente. ¿Por qué no imitar a Vicente Fernández, a otros artistas ya de renombre? Pues yo creo que sí sería bueno, pero sería ahorita como que un poquito, enfocar un poquito a este, ¿no?, personaje, ¿no?, a Don Cornelio. Posteriormente me gustaría mucho cantar incluso, ya que me apellido Fernández, como Vicente Fernández incluso, ¿no? Muy bien, bueno. Sí, como Vicente Fernández también. La primicia. Muchísimas gracias a Toñito del Senado por habernos acompañado. Te esperamos el próximo programa. Gracias. Para poder escucharte un poco más. Pues muchas gracias al auditorio, gracias a usted, ¿verdad?, por haberme dado esta oportunidad, este espacio, esperando que también cuente yo con el valioso apoyo de allá de mis senadoras y senadores para que podamos estar aquí más frecuentemente, ¿eh? Esperamos. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos. Cornelio, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a tener más información, si te parece. Así es. Bueno, pues hacemos una brevísima pausa y regresamos porque vamos a seguir hablando también de música. Está en la línea Vladimir Pineda, y que él es el organizador del segundo festival de salsa y bachata en Monterrey. Regresamos. Exprésate totalmente. Llámanos y participa. 2606-9791 o al 5972-2106. Lada sin costo. 01800-7176-74060. Regresamos. El engaño telefónico utiliza la sorpresa. Bueno. También utiliza la ingenuidad. ¡Felicidades! ¡Se acaba de ganar un auto! El engaño telefónico se acaba colgando. Cuelga, verifica y denuncia al 088. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. En el canal judicial tienes mucho que ver. Somos una ventana abierta las 24 horas del día a la actividad del Poder Judicial de la Federación. Además, te ofrecemos cine, cultura, historia, música y orientación jurídica como no la encontrarás en ningún otro lugar. Somos el Canal Judicial, una televisión con la que tienes mucho que ver. ¿Qué te parecería asistir a un evento en donde estén reunidos artistas de primer nivel como El Bebeto, también soy Germán Montero, Luis Antonio el Mimoso, no te venen, Banda Tierra Sagrada, yo no volviera, Colmillo Norteño, una morra de bestial, La Leyenda, del Doctor Cerebro, Pequeño Gigante, Saúl el Jaguar, indispensable para sentirme vivo, Jerónimo, través de su secretario general, Hugo Alfredo Alonso, te invitan el próximo 8 de agosto a este super evento musical en la Plaza de Toros, México. No faltes, pide tus boletos. Vamos a hacer tradición. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Al revés, Terra en Fiesta, 15:30. 12:20, ya estamos de regreso y tenemos en la línea a Vladimir Pineda. Él es organizador del segundo festival de salsa y bachata en Monterrey. Vladimir, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Oye, pues muy contento. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este segundo festival, Vladimir? Mira, el segundo festival internacional de salsa y bachata es este fin de semana. Este jueves 1, viernes 2 y sábado 3 de agosto. ¿Y en dónde se va a llevar a cabo? Esto será en las instalaciones del Club de Leones Poniente. Okay. Poniente de la ciudad de Monterrey. La dirección es privada, es Primera Avenida, sí, número 1111, Colonia Cumbre, segundo sector, aquí en la Monterrey. Para todo el público que quiera asistir y acompañarlos, ¿tienes alguna dirección electrónica donde puedan ver más información, Vladimir? Claro que sí, mira, el extremo de invitación a que nos visiten en www.monterreysalsaybachatafestival.com. Ajá. Lo repito. Por favor, más despacito. www.monterreysalsaybachatafestival.com. Ahí pueden encontrar toda la información frente al evento. Perfecto. ¿Estos festivales se van a llevar año con año, Vladimir? Sí, así es, este es nuestro segundo año como festival, pero ya llevamos 7 haciéndolo como aniversario de nuestro estudio, de nuestra academia de baile. Ok, platícanos acerca de la academia. ¿Tienes instructores, coreógrafos, qué más? Sí, así es, mira, tenemos instructores, coreógrafos, bailarines. Contamos con un personal capacitado para las clases, para básicamente para salsa y bachata. Perfecto. Les damos clases para que aprendan a bailar. Y la verdad es una herramienta muy muy valiosa para socializar con la gente. ¿Desde qué edades estás recibiendo ahí en la academia, Vladimir? Desde los 5 años hasta los 80. Perfecto. Si te puedes mover, puedes llegar. Bueno, pues esto nos ayuda también a la salud y aparte a tener buen carácter, ¿no crees? Sí, así es, mira, fíjate que esto te ayuda mucho el cardiovascular y a ejercer la memoria. ¿En alguna otra parte de la República no piensas tener algún otro estudio de baile? Pues mira, fíjate que no nos hemos puesto a pensar en eso, ya que ya llevamos aquí 7 años. Ajá. Y nos hemos afianzado bien, y pues ya tenemos nuestra gente. Digo, más adelante igual y abrir una sucursal estaría interesante. Pues es que, digo, ahorita que estamos en época de vacaciones, visitarlos allá en Monterrey pues va a ser algo muy rico. La salsa ya es un baile que tiene muchísimos años aquí en México. ¿Cómo se va desarrollando la bachata ahora aquí en México, Vladimir? Nosotros como academia somos pioneros de la bachata en México. Sí. En su distribución como baile en la República. Y pues la verdad, Monterrey es una de las ciudades más bachateras que hay de la República y ha crecido enormemente estos últimos 2 años. ¿Esto por estar pegado o más cerca de la frontera que el Distrito Federal? Sí, tiene mucho que ver porque la influencia viene ya de Estados Unidos. Ajá. Entró primero allá, luego se pasó para acá. ¿Cuánta gente piensan tener en este segundo festival, Vladimir? Arriba de 600, entre 600 y 900 personas, entre los 3 días, pegándole a las 1000 personas. ¿Va a haber premios? Ah, ok, esto es muy importante. No es un concurso, es un congreso, es un festival. Un son congreso. Exhibiciones, okay. Son exponentes y clases máster o... hay maestros que van a dar clases especiales. Ah, perfecto. Eso estaría también encaminado pues a todos aquellos que se dedican a dar estas clases para especializarse, Vladimir. Sí, así es, está diseñado para maestros que se dedican a esto y la gente no quiere bailar y divertirse. Ajá. Traemos instructores de Nueva York, Los Ángeles, Montreal y diferentes partes de la República Mexicana y contamos con una distancia de 15 a 22 ciudades de la República Mexicana. Muy bien, bueno, pues también ahí en YouTube tienen información donde pueden ver parte de lo que van a tener allá en Monterrey. Sí, así es, pueden poner ahí Festival Internacional de Salsa y Bachata y les... Ajá. Va saliendo del año pasado. Okay. Los videos de los shows y de las clases. Bueno, pues esperamos estar ahí con ustedes este fin de semana, Vladimir. Te agradezco mucho que nos hayas permitido este enlace y hayamos podido dar al público pues este segundo festival de salsa y bachata. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Les agradecemos mucho y les extendemos la invitación para que vengan a pasarse un muy buen rato y reactivar aquí principalmente el turismo aquí en la ciudad de Monterrey. Muy bien, pues los esperamos a los abiertos, se la pasarán muy bien. Pues mucho éxito, Vladimir Pineda, y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, estamos al pendiente. Bueno, hasta luego. Pues ahí está la información acerca de este segundo festival de salsa y bachata en Monterrey. Y bueno, pues vamos a hacer un cambio en la información. Está con nosotros nuestro terapeuta Benjamín Bernal. Benjamín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Aquí contentísimo de estar platicando con tu público de Expresión Total. Y recordarle que mi teléfono es el 5688-0280. Es el teléfono de la acupuntura y si no le sirve hoy, le va a servir algún día. Comparta este teléfono con su familia, con sus amigos, porque tengo técnicas muy interesantes para el cuidado de la salud. El teléfono es 5688-0280. Y como te he comentado, Jorge, me gusta hacer resúmenes. ¿Qué es la acupuntura? Bueno, pues la acupuntura es una terapia, una técnica que sirve para restablecer la salud, que se usa mediante la inserción de agujas o de láser, sí, o de moxa en algunos puntos específicos del cuerpo, del soma, para que se restablezca el equilibrio energético de la persona y con esto la salud. ¿Para qué sirve? Pues para todos los temas de salud. La Organización Mundial de la Salud dice que sirve para más de 100 padecimientos muy, muy frecuentes, muy comunes, entre ellos el dolor. Y además yo me apoyo con otras técnicas modernas, como es el láser, como es el ozono, como es la radiofrecuencia. Y con frecuencia me hablan por teléfono y me dicen, bueno, pues ¿qué es el ozono? Sí. Bueno, el ozono es un gas que se encuentra en el planeta. Ustedes lo han olido muchas veces, porque cuando uno llega a la playa, el golpeteo de las olas produce ozono, y por eso los médicos lo mandan a uno cuando está enfermo de padecimientos crónicos o cuando está uno mayor de edad, le dicen vaya al mar y estése muchas horas ahí junto a la playa, no se asole, pero esté oliendo esto. ¿Qué es? Es el ozono. Okay. El ozono es terapéutico y quiere decir olor. Viene del griego osein. Tiene un olor peculiar y sirve para muchos temas de salud. ¿Cómo se aplica? Hay muchas técnicas. Yo lo aplico específicamente por fuera. O sea, tengo unas campanas de plástico para que se pueda aplicar, por ejemplo, las extremidades, brazos, piernas, manos, pies, y se quita el dolor, se cierra las heridas. Se usa mucho para pie diabético. Así que esto es el uso del ozono. La radiofrecuencia es una lámpara. Es una lámpara que dispara un sonido, una luz y una vibración. Opera de adentro hacia afuera. Va activando el drenaje linfático, por eso lo uso mucho para bajar de peso. Sí. Permite disminuir los líquidos y toxinas de los adipocitos del tejido que tiene, por ejemplo, celulitis. Para celulitis, estrías, ayuda muy bien en las piernas y en los muslos y en el vientre. He tenido resultados muy bonitos con el láser y con el ozono en todas las estrías y hasta en cicatrices del vientre. O sea, toda esta combinación de técnicas de la acupuntura, de la láserpuntura, ha permitido que forme yo el paquete, por ejemplo, de rostro, vientre, papada, porque el avance es muy rápido. Sí. Para que uno tenga la cara rejuvenecida, remodelada y se vea más joven, se vea mejor todavía, la papada sube y el vientre se reafirma. Empieza uno a verse con más cintura. Hay muchachas que por el avance de la edad, digamos el paso de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, pierden la cintura. Bueno, a través de estos moldeos que en el que incluye un masaje, drenaje linfático, se recupera la belleza de la piel y la belleza de la cintura. Hay que recordarle al público que esto no es cirugía. No, es externo y inocente, totalmente inocente, porque la filosofía del naturismo es curar sin dañar. Estas técnicas, ¿cuánto tiempo tienen ya probadas, mi querido Benjamín? Porque muchas veces hay escepticismo en las personas, ¿verdad? Y a veces por desconocimiento. La acupuntura, por ejemplo, pues tiene muchos años, miles. Hay quien habla que tiene 3.000 años en todos los continentes. Lo que es la laserpuntura debe de tener en México más de 10, 15 años y en el mundo como 20. Y lo que es el ozono a partir de la Segunda Guerra Mundial, de ahí se desarrolla fuerte en Cuba y de ahí nos llega a nosotros. Tiene más de 10 años de estar muy, ¿cómo diríamos?, probada en este medio. Okay. Y bueno, antes de que finalicen las vacaciones y que aprovechen el tiempo, ¿dónde te van a poder visitar, Benjamín? Es en el teléfono 5688-0280. Estoy en la colonia del Carmen Coyoacán, 5688-0280. Y por única vez voy a dar una oferta solo a tres personas. A tres personas les voy a dar dos consultas a solo 500 pesos. Para que prueben, vean. Y el paquete que ya les he platicado de rostro, vientre, papada, 10 sesiones, los sigo manteniendo en el mismo precio. Así que aprovechen esta oferta, llamen al 5688-0280 para tener ser uno de estos tres personas que va a tener dos consultas por solo 500 pesos y van a ver qué diferencia en su cara, en su vientre y en su papada. Perfecto, yo creo que es algo muy importante, porque aparte de vernos bien por fuera, pues eso también se refleja adentro, ¿no? Ajá. Es algo recíproco. Ajá, no puede uno estar, como digamos, verse al espejo y ver una persona fresca, y eso es un día optimista, ¿verdad? Y la próxima semana me voy a especializar en platicarles qué es el dolor y cómo lo resuelvo con láser y con ozono. Es algo muy importante, porque el 80% de las enfermedades son sintomáticas, ¿no? Ajá. Más que nada porque el estrés, y eso nos deriva en muchas cuestiones que ahora estamos tratando ahí con el médico, con la medicina alópata, y nos alivia, pero no nos llega a dar la cura por completo. Has dicho la palabra correcta, alivia, o sea, es como tomar una pastillita para el dolor y al rato lo ya lo tenemos nuevamente. Así es. En cambio, nosotros lo erradicamos. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos el tema para la próxima semana. Benjamín, te agradezco mucho. Muchas gracias, Jorge. Con nosotros. E invito al público que nos marque también aquí al 2606-9791 o al 5972-1106 para que aproveche aquí en vivo a Benjamín Bernal y todas las dudas que usted tenga las pueda disipar con él. Con mucho gusto. Gracias, Jorge. Bueno, pues son las 12:33, vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más información. Ya está con nosotros Tania Valencia. Exprésate totalmente. Llámanos y participa. 2606-9791 o al 5972-2106. Lada sin costo. 01800-7176-74060. Regresamos. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada: bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Tú, como jefe de familia, haces de todo. Eres protectora, amiga, trabajadora, proveedora, mamá y también papá. Tu mayor preocupación es faltar y dejar desprotegida a tu familia. Por eso implementamos el programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia en Condición de Pobreza, para garantizar garantizar el futuro y bienestar de tus hijos. Todos los mexicanos merecen la misma oportunidad de salir adelante. Estamos trabajando para ti. Vamos a mover a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Los trabajadores de la radio y la televisión apoyamos y comprometemos nuestro esfuerzo de comunicación y solidaridad en la Cruzada Nacional contra el Hambre, promovida como estrategia de Estado por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Los trabajadores tenemos claro el imperativo de renovar el pacto social para la capitalización y genuina distribución del ingreso entre los mexicanos. El país necesita erradicar el hambre y elevar el ingreso de la mayoría social para el México igualitario del siglo XXI. STIR, CPM, Sindicato de Vanguardia. En el primer año legislativo, los diputados y diputadas trabajamos para todo México. Aprobamos nuevas leyes y reformas de ley que fortalecen la competitividad de las micro y pequeñas empresas, dan certidumbre jurídica y financiera a los usuarios de instituciones de seguros que nos otorgan sustentabilidad y equilibrio económico. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Celebra con nosotros el 125 aniversario del Circo Clásico de México. ¡Ataide, hermanos! ¡Vamos, vamos! ¡Al Circo Ataide, hermanos! Véalo hoy en Astros. Calzada de Tlalpan 855, Metro Villa de Cortés. ¡Vamos! Funciones de lunes a sábado 5 y 8. Domingos 12, 4 y 7. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Al revés, Terra en Fiesta, 15:30. Estamos de regreso y está con nosotros Tania Valencia. Tania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con el auditorio, mandándole un enorme saludo a todos los que nos escuchan. Y hoy vengo con un tema, bueno, antes que nada, por favor denle like a nuestra página de Expresión Total, que siguen creciendo, y nos encanta compartir con ustedes. Y traigo un tema que a todos nos encanta, y que yo creo que nadie le dice que no, y es el dinero. Así es. Sí, a todos nos gusta esta parte, y me gustaría compartir este fin de semana. Tomé un entrenamiento transformacional. Esto quiere decir que te ayuda a trabajar desde la raíz para empezar a cambiar creencias, ideas que tenemos al respecto. Y me gustó mucho el enfoque de comprender el dinero y la riqueza que implica para nosotros esta parte tan importante de la vida, porque muchas veces tenemos ideas negativas o erróneas a partir de ello, pero vienen muy de la mano con una mentalidad de abundancia que debemos de tener. Sí. Y la abundancia no solamente se manifiesta en la cuestión económica, sino en diferentes áreas de la vida. Y bueno, ahora sobre el dinero y la riqueza integral, pues lo que te quiero compartir es de que, primero que nada, identifiquemos para qué queremos el dinero, cómo lo obtenemos, esa parte, porque el concepto que me encanta es que tú sabes que el dinero es el resultado de tu tiempo y energía. Así es. Y muchas veces estamos como malgastando nuestra vida en ese aspecto, no teniendo claridad en lo que realmente queremos. Algo que me encantó fue una frase de Albert Einstein, donde dice, si todo te da igual, que entonces estás haciendo malas cuentas, ¿no? Esto quiere decir, repítela otra vez, por favor. Si todo te da igual, entonces estás haciendo malas cuentas, ¿no? Nos da igual, vamos con la inercia de la vida, creemos que, bueno, sí, ya hoy me presento a mi trabajo, hago las cosas como sean. Aquí algo que a mí me encanta compartir siempre es la pasión con la que hacemos nuestras cosas, así sea lo más mínimo, ponle todo tu entusiasmo. A veces nos podemos sentir extraños al principio, pero cuando lo haces al 100%, y ni siquiera al 100%, al 110%, vas a disfrutar más las cosas, y ese dinero se va a convertir mucho poquito, como tú lo quieras ver, pero de verdad, bendícelo de que llegue a tus manos, ¿no? Y te digo una cosa, lo que estás diciendo es muy importante, me gustaría que el próximo programa lo pudiéramos extender, pero las personas a veces nada más estamos esperando que nos caigan las cosas del cielo. Exacto. O trabajamos precisamente para obligar a los demás a que nos paguen. Pero yo le puedo decir algo, ¿verdad? Que es algo totalmente personal. Cuando tú estás ocupado, cuando tú estás trabajando, cuando tú te prestas con las personas, claro, te acomides, las sí, cosas empiezan a llegar solas. Recuerde que siempre estamos buscando quién nos resuelva problemas, claro, no a quién nos cargamos del brazo derecho y a quién nos cargamos del brazo izquierdo. Exacto. Y a quién nos cargamos en cada pie. Sí. Pero cuando las personas tenemos ese optimismo y esa energía, porque la tenemos, simplemente no, sí, la utilizamos. Es que, de verdad, el dinero es la consecuencia de lo que estamos haciendo y también de la parte creadora que nosotros tenemos. Muchas veces le damos la responsabilidad a otras personas de generar nuestra propia abundancia, y a esto me refiero con lo que es la riqueza integral. Le damos el poder a otras personas de generar nuestro dinero. Sí, ay, bueno, es que mi jefe no me da, o la situación está muy difícil, y nos llenamos de este tipo de programas dándole la responsabilidad a otras cosas que a nosotros mismos. Cuando empezamos a tomar nosotros acción en el aspecto de que nosotros somos los que creamos, realmente empiezan a surgir las cosas. Es como con las mujeres. Empieza a trabajar en lo que tú eres, empieza a perfeccionarte en lo que tú eres, y verás que la consecuencia va a ser el dinero, va a ser la abundancia. En las mujeres dicen, es que no tengo pareja, y cuando les digo, bueno, lo importante es de que tú empieces a trabajar en ti misma, claro, los hombres van a ser consecuencia. Lo mismo es con el dinero. ¿Sí? Cuando tú empiezas a mejorarte a ti mismo, a hacer las cosas con tu pasión, porque tenemos aquí una situación clara, lo que es nuestro sustento cotidiano y lo que es nuestra pasión, no lo juntamos. Decimos, ah, bueno, sí, yo tengo este hobby, me apasiona, pero eso va fuera de mis actividades. ¿Y qué crees? Pues nada más tenemos una vida, el tiempo no regresa. Y es muy importante tener claridad que nuestro tiempo, nuestro espacio, lo que estamos otorgando, en todo momento puede ser o no remunerado, pero sí en abundancia y riqueza integral. Porque si nada más estamos enfocados en voy a tener dinero, que es una parte muy importante, estamos olvidando otras áreas. Sí, pero si no me levanto, si no me baño, si no me preparo. Claro. Fíjate, hay ahorita 15,000 lugares para la UNAM que no pudieron ser ocupados porque la gente no aprobó los exámenes. Ahorita hay 40 jóvenes por aquí marchando cerca, precisamente porque no encontraron lugar, pero no nos preparamos. Así que, ¿cómo exigimos si no nos preparemos? Sí, es muy, muy, muy complicado entender esto. Además, a mí me encantó mucho una imagen que vi, porque pues soy el facebookera, que quieren, me encanta. Lo vi en Facebook, que decía un muchacho protestando, cambiemos al mundo, ¿no? Y le contesta el mundo, empieza por cambiarte tú, yo estoy bien, ¿no? Entonces, Tania, sí. Valencia, la página, por favor. Claro que sí, artefemenino.net, y por favor, no dejen de visitar expresiontotal.com.mx. Ahí vamos a estar compartiendo todos estos tipos de conceptos, traemos sorpresas también, y bueno, estamos constantemente buscando lo que les gusta, déjenos sus opiniones, qué quieren saber de nosotros o qué información les podemos dar para integrar todo este tipo de conceptos que les estamos dando. Así es. Muchísimas gracias por esta información, y gracias. La próxima semana la vamos a ampliar porque es algo muy, muy importante. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. Y también quiero agradecer a Hoteles Misión. Cheque la página de Hoteles Misión, que es www.hotelesmisión.com.mx. Durante todo el mes estuvimos haciendo una trivia donde nos tenían que decir en qué zona de Zacatecas se encuentra ubicado el hotel y cuál es el nombre del primer edificio que albergaba antes de convertirse en hotel. Y bueno, pues la respuesta se encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 407, en el Centro Histórico Zacatecas. Y el Hotel Misión Argento se encuentra en un edificio histórico que albergaba a la Casa Real de la Moneda y posteriormente al Cine Ilusión. Actualmente, bueno, pues es parte de Hoteles Misión y se encuentra equipado con lo más moderno en servicios de hospedaje. Y la ganadora es Juanita Martínez, que nos hizo favor de hacernos llegar la respuesta correcta. A toda la gente que participó, le agradezco mucho. Y este regalo consta de una estancia de 3 días y 2 noches para 2 adultos y 2 menores en plan europeo. Hoteles Misión, muchísimas gracias, y los invitamos a seguir puebleando con Hoteles Misión. Y también nuestros amigos de Santander México nos indican que Santander México mantiene crecimiento de doble dígito en negocios estratégicos durante el segundo trimestre del 2013. Santander México mantuvo durante el segundo trimestre un crecimiento interanual de doble dígito en su cartera de negocios estratégicos como pymes, tarjetas de crédito e hipotecario, con un manejo prudente y una eficiencia que se destaca en el mercado. Gracias a esta eficiencia, en su cuarta premiación anual, la revista Trade Finance otorgó el premio Best Trade Bank a Santander México por su destacada actividad en el comercio exterior en el continente americano. Esto es por tercera ocasión. Santander México recibe este premio, así que de parte de Expresión Total, felicidades al grupo financiero Santander México. Dicho lo cual, son las 12:44, hacemos una pausa y regresamos. Exprésate totalmente. Llámanos y participa. 2606-9791 o al 5972-2106. Lada sin costo. 01800-7176-74060. Regresamos. Amigo chofer, amigo taxista, ¿aún no cuentas con un seguro porque estos son muy caros? ¿O solo te brindan una cobertura parcial? No pierdas tu tiempo ni tu dinero. En Grupo Nave tenemos un paquete que se ajusta a tus necesidades. Llámanos 5860-4981. En Grupo Nave, nuestra preocupación es tu seguridad. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero, a través de Radio Fiesta 1530. Son las 12:46 y está con nosotros Benjamín Bernal García. Mi querido Benjamín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación, saludos a todo el auditorio. Oye, ¿cómo es este tema de Tania? No, bueno, creo que es fundamental, y aprovechando lo que comenta Tania, pues la invitación para que visiten el sitio de nuestra empresa y puedan descargar gratuitamente un libro que escribí yo, que el ex senador Fauci Handam me hizo favor de hacer el prólogo, y que habla sobre cómo abrir un negocio, cómo evitar los errores más comunes y poder tener éxito en el negocio que emprenda. ¿Por qué no nos das la página de Benjamín? Mira, para que puedan entrar y lo pueden descargar gratuitamente. Gratuitamente, solamente tienen que dejar sus datos. Okay. Y lo pueden descargar libremente. Digo, son 70 páginas, lo pueden leer rapidísimo. Cualquier duda, pues ahí mismo nos pueden dejar sus comentarios. La página es www.pdepedro.com.mx. Es muy sencilla la página, es www.ptbconsultores.com.mx. Ahí van a poder descargar este libro. Platícanos un poquito más, ¿qué vamos a encontrar en este libro, Benjamín? Van a encontrar cómo hacer un plan de negocios, algunos tips de mercadotecnia, de cómo evaluar el local en donde quieren poner el negocio, un poco de finanzas, de qué el retorno de inversión, qué significa el cash flow, cómo manejar el dinero, cómo evitar caer en los vicios en que normalmente caen los negocios y que los llevan a la quiebra. Eso es muy importante. ¿Qué más información vamos a encontrar en la página, Benjamín? En la página pueden encontrar información sobre los servicios que otorgamos, que tiene que ver con desarrollo de franquicias, desarrollo de negocios, asesoría y la implementación implementación de procesos y mejoras para sus empresas. Eso es muy importante porque muchas veces nos aventamos, como dice el dicho, como el borras, sí. Y vamos a hacer un negocio, invertimos todo nuestro patrimonio y tristemente a veces ni siquiera regresa ese patrimonio. Sí, o peor tantito, que aparte de perder el patrimonio nos quedamos con deudas. Eso es peor. Te agradezco mucho a Benjamín Bernal García que ha estado con nosotros. La próxima semana nos agendamos para dar información más amplia, si te parece. Te lo agradezco mucho el espacio y de nueva cuenta los invito a que visiten nuestra página. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, está con nosotros Arnulfo Valles Pérez. Arnulfo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y también está Gildardo nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Gildardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gildardo, a tu auditorio y a ti. Pues aquí. Acércate un poquito más al micrófono, aquí, por aquí favor. Todavía promoviendo lo del evento para el 31 de agosto. ¿Qué evento va a ser? Producciones Bogar, que presenta a DJ Gildardo González. El 31 de agosto en Sala de Armas. El 31 de agosto. Arnulfo, ¿vas a estar ahí acompañándonos también? Así es, el evento es música 70, música disco. A mí me va a tocar mezclar un poquito la época de los 80s, lo que iniciaba el High Energy. Sí. Para entrar en la nostalgia, pues vamos a utilizar los discos de vinil, ¿no? Lo que se ocupaba antes. Los long play, sí. LP. Sí, exacto. Entonces vamos a estar trabajando con este tipo de formato y de música. Oye, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es conseguirlos todavía estos discos? Hay tiendas de discos usados, porque nuevos ya no, definitivamente. Sí, en Europa siguen haciendo discos de vinil, pero el costo sí es algo elevado, ya no es algo común, ¿no? Pero sí, todavía buscándole, uno encuentra discos usados, o pues como con la moda, ¿no?, del internet, uno puede comprar discos de ya sea de Estados Unidos o de Europa, y se lo envían por correo. Ok. Si nos repite nuevamente, ¿qué días van a hacer este evento? Bueno, yo tengo mi evento el 31 de agosto de 2013 en Sala de Armas, Puerta 5. Mando un saludo a todos los grupos que se unieron. En verdad, se han unido más de 100 grupos a este evento. Es un evento muy 70s-80s para recordar y que se pongan sus mejores ropas ese día. Bueno, pues muchísimas gracias a Gildardo y a Arnulfo Valles Pérez que nos han invitado nuevamente a este evento. Próximamente vamos a tener cortesía. Claro que sí, y también aquí mi amigo Arnulfo, que también tiene su evento ya. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero invitar a la gente para el día 16 de agosto, viernes. Este es un evento de música 80s y 90s. Esto va a ser en el castillo de Repsamen, que es la calle San Enrique Repsamen, número 205, en la colonia del Valle Norte. Como les repito, es música 80s-90, y aquí también vamos a utilizar únicamente el formato de vinil, también por la nostalgia. Entonces, a la gente que vivió la época de las discotecas, como, no sé, el News, el Magic Circus, el Tiffany's, todo ese tipo de música que se tocaba en esos clubs, la vamos a estar tocando ese día. ¿Qué día? Es el viernes 16 de agosto en el castillo de Repsamen, la calle es Enrique Repsamen, número 205, colonia del Valle Norte. Muy bien, pues ahí está la información. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y también tenemos saludos para Miranda Valles Juárez que nos acompaña. Y bueno, pues pasamos ahora con Don Gabo. Don Gabo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. La nostalgia del vinil. Fíjate que los grandes estrellas, McCartney, todos ellos están sacando ediciones especiales en vinil por ese sonido que no se puede reproducir. Pues fue muy exitosa en Sonora la participación de Sonora en la participación en el evento Viva México que se llevó a cabo en Santa Fe, Nuevo México. Ahí el stand de Sonora es un mercado abierto donde llegan varios estados de la República a promover su turismo y el gran triunfador fue el mercado de Sonora. En Rosarito, Baja California, este domingo fue el Festival del Queso, el Vino y la Cerveza Artesanal, con un gran éxito. Lo repiten el próximo año. Perfecto. Y buenas noticias, de esto saben mucho tú y tus hermanos, mi querido Jorge. Eso es. La FINA, Federación Internacional de Natación, tiene en estos momentos su Campeonato Mundial de Natación en Barcelona, España. Por primera vez entra la disciplina de clavados de altura. Es una plataforma de 27 metros. Así es. Y se cae en un, ¿qué es? Una alberquita, una tina de 3 metros, de 4 metros de profundidad. Después ya entramos a la historia con un tercer lugar histórico por el mexicano... Ay, se nos perdió en tanta letra el nombre. Jonathan Paredes, de México a tercer lugar. Así es, y bueno, pues te agradezco mucho la información y mando un saludo muy afectuoso a mi hermano Juan Manuel Tinajero López, en un reconocimiento donde él ya tiene más de 15 años haciendo clavados de altura y espero que un día nos venga a compartir su experiencia. Cabo, muchas gracias. Viene la presencia de Oaxaca en México aquí a partir del 28 de agosto. Preciosa la Guelaguetza en Oaxaca. Muy bien. Bueno, mi querido Arturo Suárez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge Tinajero, ¿y tú qué tal? Encantado de que estés con nosotros. ¿Qué te parece si escuchamos a nuestro amigo Carlos González? Brevemente. Carlos González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Tinajero López. Pues mira, brevemente te voy a comentar desde esta zona de Cachingo, en las faldas del Popocatépetl. Estábamos hace un momento con Aarón Villa Castillo, presidente municipal de Cachingo, que bueno, brevemente nos comentó que ahorita está recibiendo en audiencia pública a varios vecinos de las comunidades de San Marcos, de Tepecoscusco, y sobre todo en la San Miguel y San Pedro Choateco, en donde bueno, va a escuchar las carencias y necesidades de toda la gente de ahí. Estaba hace un momento con nosotros, sin embargo, bueno, le solicitamos para la próxima transmisión, que lo tendremos ahí en cabina, si tú lo permites, Aarón Villa Castillo. Saludos para todos ellos que nos acompañan y nos sintonizan. Y brevemente te voy a comentar la tensa calma que se vive en San Marcos Huistoco, Jorge, porque se detuvieron los trabajos del vaso regulador de la gasera. Ahí los transportistas de CTM le estaban dando mantenimiento, mas sin embargo, nos dice Jesús Ramírez Sireta, su líder, que por falta de recursos tuvieron que detener las obras, y esto pues tiene intensa calma, porque si nos ponemos a pensar que es un vaso regulador de aguas pluviales, pues ahorita está lloviendo a cántaros en esta zona de Iztapaluca, de Chalco, de Valle Chalco, y bueno, les avisamos antes, Jorge, porque esto puede deslindar en inundaciones. Y bueno, ante estas situaciones, CTM de esta zona de Iztapaluca hace el responsable el director José Manuel Díaz Arachaga. Él es el responsable de la constructora Rexa, que no libera los recursos, y bueno, ahí está la nota, antes de, no después, ahogado el niño, que era tapar el pozo. Ahí tiene que intervenir el gobernador Eruviel Ávila Villegas, en donde ha mostrado disposición. Finalmente, si me permite solamente comentar que consigna de la noticia y el templo espiritual Jesús de Nazaret se unen a la pena que embarga la familia señora Rachel Sánchez Vázquez por el sensible fallecimiento de su padre, el señor José Sánchez Martínez, acaecido hace 15 días del año en curso. Bueno, a la familia Sánchez Vázquez le rogamos al Eterno por su presente resignación y tan valiosa pérdida. Y simplemente en contraste, amigo Jorge, si me permite solamente enviar un saludo a la familia Carrión Cervantes, quien estará de manteles largos este próximo sábado 3 de agosto, de donde cumple años nuestra amiga Lilia, y bueno, nos invitan para estar ahí compartiendo el pan y la sal con toda la familia Carrión Cervantes. Hasta aquí el breve reporte de tu amigo de siempre, Carlos González, Jorge. Muchas gracias, muy buenas tardes, Carlos González. Regresamos al micrófono con el licenciado Arturo Suárez. Arturo, ¿cómo ves esto de tu tocayo Arturo Montiel Rojas? Ahora un nuevo escándalo de nuestros políticos. Arturo Montiel tiene una larga trayectoria en esto de los escándalos. Yo recuerdo mucho que mientras todos lo andaban buscando, él andaba ahí en las lomas de Chapultepec paseándose, comprando un jugo ahí en la esquina. No pasaba absolutamente nada, y yo creo que esta vez pues tampoco va a pasar nada con Arturo Montiel. Cuando tenía que haber pasado, no sucedió absolutamente nada, que fue cuando dejó la administración en el Estado de México. Bueno, pues ahora un escándalo más, ¿no? Y que además involucra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Porque por ahí perdieron documentos y también le extendieron un amparo, siendo que la madre de sus hijos tiene la patria potestad de ellos y ni siquiera puede verlos. Fíjate que una vez más la Comisión de Derechos Humanos, esta es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y también la Comisión de Derechos Humanos a nivel federal, pues últimamente ha incurrido en estos escándalos, ¿no? Se está convirtiendo más en un puesto político esto de ser ombudsman y de proteger este tipo de individuos que realmente hacer su trabajo de proteger los derechos de los demás, los derechos humanos reales, ¿no? Y se toma como un punto de partida dentro de la política, que me parece que habría que recular ahí en ese aspecto sobre qué se está haciendo en materia de derechos humanos. Y bueno, seguimos viendo el tráfico de influencias de personajes que en vez de que debieran de procurar la justicia con prontitud, se hacen poderosos y pasan por encima de todos. Sí, como hemos dicho en otras ocasiones, esta situación de los derechos humanos utilizados de manera política y el tráfico de influencias no es el único, ¿eh? Yo creo que pareciera que un sinónimo de político es precisamente esa del tráfico de influencias. Rápidamente, Jorge, a través de la cuenta de Twitter, la Presidencia de la República informa que salió ya el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de manera exitosa de la operación que se le practicó a las 12 del día. Bueno, pues le mandamos un saludo y una pronta recuperación. Arturo, te agradezco mucho que haya estado con nosotros. Yo soy Jorge Tinajero, le agradezco mucho que nos haya escuchado y lo espero la próxima semana. Radio Fiesta 1530 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. No te olvides sintonizarnos el próximo miércoles en punto de las 12 de la mañana a través de Radio Fiesta 1530 de tu amplitud modulada. Expresión Total, comunicación en línea.